lanzó un grito agudo y, rebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó cuando, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de ébano del lecho, desencá mirada serena a su alrededor, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados. Blancos los labios, cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron, despavoridos, a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de terror. Dicen que, después de acaecido este suceso, un cazador extraviado, que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que el otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles. El Miserere fue el primer fruto literario de las temporadas curativas. Al levantarse al punto de la oración, con un estrépito horrible. Y caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada que, con los... de magia y consejos, profiriendo gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Restos abandonados de un castillo. Ánimas hay también en otra de sus sobrenaturales leyendas, la Cueva de la Mora. Esta leyenda se publicó en El Contemporáneo el 16 de enero de 1863. Otra de sus leyendas, El Miserere, fue el primer fruto literario de las temporadas curativas de Bécquer en la estación balnearia de Fitero, situada en los confines de Navarra y Aragón. La Cueva de la Mora, leyenda navarra, también se sitúa en Fitero. La historia es muy sencilla, pero dentro de su sencillez, llena de magia y con seres fantasmales. Frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Alhama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte